Yo tengo un perro, se llama Titán y es de raza pitbull. A Titán me lo regaló mi novio cuando tenía apenas 45 días. Nació el 23 de diciembre del 2016. Ahora tiene 2 años. Titán es un perro muy especial, es juguetón, cariñoso y lo que más me encanta de él es que es muy compañero y reobediente. También es muy activo, siempre quiere estar jugando, corriendo. A él le encanta jugar con otros perros, aunque generalmente siempre le pegan cuando se cansan. Con el que nunca juega es con su hermano, el perro de mi hermano, que también es pitbull, ya que él sí es malo y siempre terminan peleando. Titán es muy importante para mí, tanto que no quiero que nunca me haga falta. Me encariñé mucho con él, así como él conmigo.